Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, un nuevo desafío, una nueva conversación. Les habla Raúl Medina y conmigo también el pastor Horacio Rodríguez, la conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, como siempre, y nuestro mejor deseo que continúe gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Muy bien, comenzamos entonces un nuevo tema. Dentro de toda la temática que ha sido o que va a ser el trimestre, esto de vestidos de gracia, estas vestiduras figuradas de la Biblia. Quizás pensando en lo que va a ser nuestra conversación, nuestro tema va a estar en torno a esta idea de mostrar que la vestimenta original es una vestimenta maravillosa, pero hay un contraste. Que deberíamos volver a ella. Sí, volver a ella, pero hay un contraste con las vestiduras que buscaron Adán y Eva para enfrentar su situación. No tenían otra posibilidad tampoco. Y no tenían otra. Claro. Así que, pero pensando en esto, Horacio, allí está ahí un centro de un texto bien maravilloso que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y de allí partimos nuestra conversación. De allí vamos a ver algunos antecedentes muy interesantes. Creo que debemos remontarnos a los primeros días de la creación. Adán y Eva fueron puestos en un ambiente ideal, pero sobrepasa toda imaginación. Es muy difícil nosotros llegar a imaginarnos lo más hermoso en grado supremo que podemos imaginar. Yo creo que no alcanza a lo que ellos tuvieron. Es muy difícil porque, mira, Moisés, que es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, por lo menos el Pentateuco, cuando relata lo que ha visto y lo que Dios le ha manifestado, pero él lo traduce a un lenguaje humano ya contaminado por el pecado. Así que tiene cierta limitancia. Pero como tú dices, es bien difícil imaginarse cómo sería la perfección, porque en ese sentido, esa perfección permitió algo al ser humano, esa libertad que nosotros llamamos libre albedrío, de decidir sí o no. Y es por eso que invitamos para que usted, amable oyente, lea con tranquilidad los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, y no solamente leerlo, sino imaginarse qué es lo que están trayendo detrás de sí cuando se va contando la historia de nuestra creación. Ahora, fíjate que en el caso de Adán y Eva, debe haber sido maravilloso poder gozar de la comunión, en primer lugar con su creador, y luego la comunión que había con todos los seres creados, los animales, las aves, en fin, toda la creación creo que tenía una comunión íntima. Debe haber sido hermoso poder recostarse en el pasto sin estar preocupado de que pueda picarle una araña, que pueda venir una serpiente o algún otro animal que pueda significar peligro. En ese momento la palabra peligro no prácticamente, o sea, no existía. Había muchas palabras que no existían, que hoy día las usamos muy a menudo, y que son justamente fruto de esta decadencia del ser humano por haber infringido la ley de Dios. Fíjate que creo que la palabra peligro estaba presente solamente en el huerto, en el árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor les había ordenado no comer. Ahí creo que existía solamente la palabra peligro, pero el resto no existía. Entonces, nosotros podemos ver que Adán y Eva vivieron en un ambiente realmente ideal. El clima era ideal, la alimentación era ideal, la comunión era ideal. En fin, todo, absolutamente todo era ideal. Claro, yo estoy pensando, Horacio, cuando uno tiene la posibilidad de leer un libro y lo encuentra atractivo, bueno, le gustaría conocer al autor del libro. Y cuando lo conoce, se da cuenta que en el libro está reflejado lo que es la persona, lo que ha querido decir. Y si aún le pregunta cosas acerca de ese libro, él le va a dar algunos detalles que quizás no los colocó. Correcto. Pero le podría decir, mira, estuve inspirado al escribir el libro en relación a tal o tal incidente, a tal caso, ¿no es cierto? Y entonces estoy pensando que en esta comunión que tenía Adán y Eva con el Señor, yo creo que conversaban ellos diciendo, mira, Señor, ¿cómo fuiste creando estas cosas? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo vino a tu mente? Y algunas cosas en la perfección del lenguaje que allí había también. Hubo una comunicación muy linda, muy atrayente, muy efectiva, y eso hacía que el ambiente efectivamente sea perfecto, no solamente en la vida, sino en la comunión entre parejas y entre el Señor. Yo creo que también los ángeles venían a conversar con ellos. Era una comunión en la cual no había vestigios de separación, de pecado, vamos a decirlo de esa manera, porque eran vestidos con un traje de inocencia que hacía perfecta realmente la comunicación. Entonces los capítulos 1 y 2, yo estoy pensando, por ejemplo, esto no lo vio Adán y Eva. Por ejemplo, dice Dios, sea la luz, y fue la luz. No se puso a fabricar la luz, sino que Él dijo y existió la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, va formando un ambiente perfecto para el ser humano. Es realmente extraordinario lo que está pasando allí en esa creación maravillosa. Tú sabes que después viene Dios y coloca justamente en el medio del huerto a Adán y Eva con la creación completa, con la creación correcta, adecuada, para que ellos pudieran vivir hermosamente. Es un ambiente que realmente requiere más que leer una reflexión y un agradecimiento a Dios, porque Él ha prometido que ese ambiente va a volver nuevamente en algún momento. Debe haber sido muy grato haber estado allí. Yo creo que cada momento en el huerto del Edén era un momento de felicidad. Ahora, además de eso, debemos decir que el amor entre ellos crecía, y el amor hacia su creador también. Poco a poco iba creciendo más aún al sentir que Dios los amaba tanto. Pero desgraciadamente esto lo echó a perder el pecado. Claro. Y el pecado produjo justamente la división. Produjo una separación. Y ahí, bueno, ahí nosotros tenemos todas las consecuencias que trajo consigo. Pero fíjate que lo importante de todo esto es que cuando ellos perdieron la comunión con el Padre por causa del pecado, nosotros vivimos en un mundo de pecado, pero podemos decir de que no hemos perdido la comunión con el Padre. Ahora, sabiendo que el pecado hace la separación, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo podría ser de que nosotros no perdiéramos la comunión? Bueno, porque Cristo la hizo posible. Él restableció la comunicación entre el cielo y la tierra. Él, mediante su sacrificio, hizo posible que nosotros pudiésemos entrar, podríamos decirlo así, ante la presencia de nuestro Dios, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, lo interesante, Horacio, es que esa pregunta es válida porque alguien podría decir, bueno, han pasado tantos años de degradación, de pecado, el ser humano se ha separado de Dios. ¿Podremos de alguna manera acercarnos a tener esa comunión con Él, a estar como lo estuvo Adán y Eva? Lógicamente, como ellos estuvieron, no, pero hay sí algunas cosas que nos pueden ayudar. Primeramente, Él dejó su palabra inspirada, y de hecho, según Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas cosas que están faltando están allí en la palabra de Dios, y de alguna manera, si bien es cierto que aquí Pablo habla del Antiguo Testamento, nosotros podemos acercarlo y decir, también corresponde a hoy día que el Nuevo Testamento es algo útil para enseñar. Y lo otro que... Perdón, que, a ver, me quedó una duda. Tú dices, el Nuevo Testamento es útil para enseñar. No, es que también el Nuevo Testamento, porque Pablo sí. Lógicamente está hablando del Antiguo Testamento, porque escribiendo. Sí. Pero podemos tener. Pero lo interesante es que cuando dice toda la Escritura es inspirada, fíjate que está hablando de exhalado o soplado por Dios. En otras palabras, si tú te acercas a la creación, es como decir, Dios colocó su espíritu en Adán y Eva. Y acá en la Escritura, Él también va a hacer algo muy similar, fíjate. Por eso que también llega a nosotros... su espíritu en los escritores bíblicos. En los escritores, para que llegue a nosotros de una manera extraordinaria. Y tenemos que decirlo con mucha tranquilidad y con mucho respeto, que si hay algo si hay una doctrina verdadera que se puede encontrar, es únicamente en este libro sagrado que es la Palabra de Dios, la Biblia, que sirve para la salvación de la humanidad, en realidad. Entonces allí nos podemos acercar y encontrar nosotros como estamos ahora haciéndolo, acercándonos a una realidad que si bien es cierto está lejana a nosotros por consecuencia del pecado, pero nos muestra y nosotros podemos aspirarla, podemos desearla, y un día dice que Dios nos va a dar volver a hacer nuevamente como era Adán y Eva en la perfección. Y de todas maneras, Pablo sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjate, nos coloca esa meta, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, ese que Dios, y ese que es usted, y ese que soy yo, así que somos nosotros, si nos acercamos reverentemente a la palabra de Dios, lógicamente iremos en camino a esa perfección. Correcto, claro que sí. Así que tenemos varias cositas y algo más, fíjate, Lucas hace una advertencia, ¿sí? Porque estamos en un mundo en que estamos siendo acosados, estamos siendo, digamos, llevados por una corriente que no es la corriente que nos lleva hacia las buenas cosas, sino hacia lo incorrecto. Lucas dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. En otras palabras, cuando dice velar, desvelarse o estar despierto, fíjate, ante lo que va a suceder, ante lo que va a venir. Y por otro lado, orando, que es algo que debería estar presente en cada uno de nosotros. Tú sabes que hay un plan bien interesante que dice 777, orar a las 7 de la mañana, orar a las 7 de la tarde, los 7 días de la semana, especialmente para alguna persona que esté conociendo a Dios o que quiera que usted se acerque a Dios o usted mismo por su familia. Es una buena costumbre realmente. Muy buena costumbre, un buen hábito, diría yo. Claro. Lo otro que yo quisiera decir, que este texto nos dice tener dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque Él quiere que realmente todo el mundo conozca a su buen Creador, que lamentablemente ese es el problema. Si nosotros no hubiésemos dejado nunca la historia de la creación, hoy día el hombre no estaría tan lejos de Dios como lo está. Así que piénselo usted. Siga leyendo estos textos, medítelos y los invitamos para que nos acompañen el día de mañana, que el Señor esté presente en su día, en este caminar que tiene hoy. Bendiciones, nos encontramos mañana. Y recuerde, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No lo olvide, será hasta mañana y que el Señor le bendiga.